Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Escuchar para Leer. En esta noche nos vamos a encontrar con increíble material de literatura, donde los mismos personajes estarán aquí contándonos sobre las novelas. Federico, ¿estás ahí? Buenas noches, Lucas. Buenas noches a todos. Bueno, Federico, contanos un poco sobre quiénes nos visitarán esta noche. Bueno, esta noche tenemos el placer de presentar a los primeros invitados. Él es un popular personaje de la literatura a nivel internacional. El pequeño detalle es que está muerto. Sin embargo, no puede descansar en paz. Por esa razón, hoy está aquí con nosotros el fantasma de Canterville. Sí, es verdad. No puedo descansar en paz. Sí, la muerte debe ser hermosa. Sí, por favor, aléjese de mí. Disculpe, señor Canterville. Nos pide la producción si por favor puede dejar hacer ruidito con sus cadenas. Muchas gracias. Disculpe, las ferreterías estaban cerradas y no pude comprar el aceite. Metiéndome de lleno con la historia. Al leer la novela de Oscar Wilde, me enteré que usted mató a su esposa. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, lo admito. Pero se trata de un asunto puramente familiar. Y no es algo que incumba a ninguna u otra persona en el mundo. También es algo puramente psicópata, fantasma. Y es muy malo matar a alguien. Ah, odio la severidad barata de la ética abstracta. Aparte, mi esposa me tenía cansado. Mejor vamos a algún tema feliz. ¿Hay alguna forma de que pueda descansar en paz? Sí, cuando una niña lograda pueda sacar plegarias de los labios del que supo pecar, cuando el almendro infértil nos deje frutas y una niña deje en el llanto como nuevo, entonces la casa estará quieta y la paz de Canterville será la recompensa. Conmovedoras sus palabras, ojalá pueda encontrar la paz. Bueno, muchas gracias señor Simon, Canterville, y el programa sigue así. No, todavía no se puede ir sin su regalo. Por supuesto, aceite para sus cadenas y aceite cocinero para que le dé a sus comidas un gusto más que especial. No, gracias. Yo ya no como. Bueno, Federico, contanos. ¿Quién está entrando al estudio en este momento? El tipo del delivery con la grande mozzarella en la mano que pediste hace un rato. No, atrás del muchacho. Ah, sí. ¿Hablas de la protagonista de la novela La Tierra de las Papas? Ella se llama María, viene de España y en la novela nos cuenta su estadía en Bolivia. Pero a pesar de eso, hoy está aquí María. Hola María, buenas noches y bienvenida. Oh, disculpe, pero aquí hay muchos olores y ninguno me agrada. Y mirá, puede ser la grande musa que nadie abrió, o ese sonidista que siempre se saca las zapatillas. Federico, estamos al aire. Ah, bueno, disculpe señor director. Vamos a lo que realmente importa. ¿Cuáles son los pros y los contras que te encontraste en la historia? Las contras eran que había demasiados colores, como si fuera un anuncio de Kodak. Había demasiada gente, como si todo hubiera salido a la calle al mismo tiempo. Vi muchas caras oscuras y muchas caras pobres. Lo único bueno de este país es el atardecer. Para los que no leyeron el libro, ¿con qué persona importante en esta historia te encontraste en Bolivia? ¿Cómo fue tu relación? Conocí a Caselda, una adolescente boliviana que nos ayudaba a padre y a mí en las tareas que hacer. Una chica que demostraba ser tan tímida y sumisa que se sonrojaba cada vez que nos cruzaba en la casa. Y lo odié, por estar ahí. Nunca se lavaba las manos. Tras que había llegado, todo me olía raro. Luego me enteré que no sabía leer. Su historia me enterneció y la ayudé a aprender. Creo que eso me hizo mirarla de otra forma. Esto me ayudó a acercarme y a tratar de entenderla. Al final de la historia, cuenta que volviste a España. ¿Tenías ganas de volver? O dudé en volver y luego de pensar que había traicionado a Casilda y dado la espalda a Bolivia, sentí que la Pachamama me echaba. Por esta razón, quería volver. ¿Extrañas Bolivia? Algún día quisiera volver. Bueno, gracias por venir, María, a Escuchar para Leer. Y el programa sigue así. Ah, sí, María. No te podés ir sin tu regalo. Dos pasajes para vos y tu padre para visitar una semana el altiplano en Bolivia. ¡Ay, muchas gracias! Por supuesto, este programa lo auspicia. Alfajores grandote, doble y triple sabor. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probé el grandote. Alfajores grandote, doble y triple sabor. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Son exactamente las 10:30 de la noche para todos y todavía al programa le falta mucha sorpresa. Conocimos la historia del fantasma de Canterville. Conocimos a María, donde nos contó una historia de prejuicios y el choque de dos culturas con todas las consecuencias que trae esto. Ahora, Federico presentará a nuestro último invitado. Él es el guionista de la historieta Diciembre Superálbum. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un placer estar aquí con ustedes en esta bella noche. Gracias, igualmente. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles son los personajes de esta historieta? Bueno, está Santiago, el protagonista, Doña Lupe, su vecina, Teresa madre, Estefan, el dueño del parque, Natalia, un empleado del circo, Camilo, el dueño del almacén, Taedo, el padre, y Victoria, la abuela de Natalia. ¿De qué se trata la historieta? Pues se trata de un hombre en un auto rojo que se convierte en viajante y aprovecha para buscar un parque de diversiones que conoció cuando era joven. Con esta historieta supongo que le irá bien en su trabajo. Bueno, pero tú sabes que no, me han echado de la revista, pero me han dejado escribir el último episodio. ¿Y se puede saber de qué se trata? Por supuesto, se trata de que Santiago, a través de un camionero, logra encontrar el parque llamado Budapest, que tanto ha buscado. Allí encuentra a Natalia y se ponen de novios. ¿Te inspiraste en algo en especial? Pues sí, sinceramente mi vida. Bueno, señor Santiago, muchas gracias por venir, y ahora el programa sigue así. La mala costumbre de despedir a sus invitados sin darles el regalo. Para usted, Santiago, un auto rojo, modelo a escala, parecido al que tiene usted en la historia. Pues esto me viene bárbaro. Bueno, ahora sí, disculpen. Hasta luego, señor Santiago. Y el programa, de esta forma, sigue así. Fede, ahora llegó el momento final del programa, pero de una forma especial, ya que vamos a cerrar con la última novela del día de hoy. Pero lo vamos a compartir en forma de reflexión, porque la historia nos da espacio para eso. Bueno, esta historia nos deja una gran reflexión sobre uno de los posibles finales de nuestro planeta. Nos muestra un grupo de chicos que tratan de sobrevivir a temperaturas más bajas día a día, y todo lo que implica emocionalmente vivir en ese contexto. Así, creo que es una novela recomendable principalmente para los adolescentes y adultos. Obviamente estamos hablando de la novela Todos los soles mienten. Y bueno, lamentablemente, como todas las emisiones, esta emisión de Escuchar para Leer ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Nos vemos en la próxima emisión. Chao Federico, buen fin de semana y buenas noches a todos. Un placer hacer este programa con vos como siempre. Hasta la semana que viene.